como cada noche. Hoy te veo triste y yo ya sé por qué. Tú querrás decirme que no soy la misma, que yo estoy cambiando y quieres terminar. Y yo ni un momento puedo estar lejos de ti, como iba a estar la vida entera ya sin ti.